100% cultura rock. Puedes verlo. Me estoy preguntando, ¿qué es este momento? Creo voy comprendiendo que no queda tiempo, pues se lo robaron con nuestros derechos. Mira a sus amigos, mira a los nuestros. Puedo comprenderte, puedes cuestionar lo que te han dado al nacer, estufado en esta máquina virtual. Si no puedes despertar, estaremos al revés. Acá enfrente está la mar y la fuerza de la luna está en mis pies. Y estamos tan hartos de vivir sin un lugar, sin muerte ni engaño. Volviera a buscar seguir de pie, la familia entenderá, es pasado si no es en comunidad. Cuidaremos al que está vulnerable al caer ante la sucia presión, competencia en este día depredador, competencia en este día. Puedes verlo. Puedes verlo. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, nuevo capítulo en el aire, este podcast número 22 ya de esta temporada 2026 de Abriendo Cabezas, en nuestros ya 12 añitos difundiendo todo el rock de habla hispana y todo el rock de Uruguay, de las bandas emergentes. Y bueno, ya hace 3 años en este formato podcast que nos lleva a estar sonando hoy con nuestras retransmisiones desde los países hermanos como Argentina, desde Chile, Bolivia, México, Perú, Colombia y Ecuador. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias a todas las radios que nos hacen el aguante. Como siempre, nos pueden buscar en Facebook, nos pueden buscar en Instagram, Treyarch, listas de reproducción en nuestro canal de YouTube y en Spotify, nuestro blog, tirándote toda la data de lo que pasa a nivel de ediciones discográficas, de toques, de noticias del mundo del rock, en nuestro blog, como les decía. Y bueno, este encuentro semanal de 2 horas con Abriendo Cabezas Podcast. Hoy mucha, te vamos a, como siempre, Nuestro viaje musical en esta primera hora de programa nos va a estar llevando por Argentina, algunas ediciones de Chile, desde España también, así que mucho en esta primera hora, y en la segunda hora información y todas las ediciones discográficas, nuevas bandas desde el rock de nuestro querido Uruguay, así que a estar ya prontos para disfrutar estas dos horas. Vías de comunicación 097-411-480, WhatsApp directo de la producción del programa para hacer alguna consulta, evacuar alguna duda. Nuestro mail para todas aquellas bandas que quieran estarse sumando, enviando su preskit, música en formato MP3, bueno, redes, videos, fotos, todo lo que quieran enviarnos. Vamos a estar armando una carpeta con la banda. Y bueno, ese material lo vamos a estar difundiendo tanto aquí en nuestro podcast, como bueno, creando su respectiva entrada en nuestro blog, creando algunos posts en nuestras redes. Así que correo abriendocabezas.radio@gmail.com. abriendocabezas.radio@gmail.com y estamos a las órdenes. Arrancamos instalados en Argentina, arrancamos nuestro viaje musical presentándote a Mateo y los Escapistas. Material 2026, nuevo disco, se llama este nuevo trabajo se llama Día Depredador, y bueno, precisamente lo que compartimos es el track que da nombre a este disco. Y bueno, entre el candor del folk y la catarsis punk, Mateo y los Escapistas presenta este nuevo disco, Día Depredador, un disco atravesado por el desgaste cotidiano, la melancolía y el impulso vivo de seguir intentando. Mateo y los Escapistas es el proyecto solista del músico Tomás Maciel, que comenzó en el 2016 cantando en las calles y subtes del Gran Buenos Aires, y que desde entonces ha recorrido otras ciudades, provincias y países con sus temas frágiles y feroces. Luego de dos discos de folk puro, editó Resistencia de Monte y Empedrado en el 2023 a través de Casa Folk Discos, donde la aspereza de su voz y el rajudo febril de la guitarra encontraron su mejor forma en el fuego punk, en el folk punk, debí decir. Material que fue producido y mezclado por Gus Fernández y masterizado por Roy Ota, integrante de la banda Eterna Inocencia. Día Predador profundiza en ese universo con canciones más filosas y personales, potenciadas con un sonido más claro y de plena luz. Tanto en sus canciones como en las intensas reversiones de los clásicos El fantasma de Canterville, de Sui Generis, y Nunca seré policía, de la banda Flema, Mateo y los Escapistas encuentran un punto de cruce entre la ternura, la rabia y la necesidad de seguir cantando cuando todo empuja al desgaste. Día Predador será presentado en este mes de junio en vivo en Strummer Bar, junto a los shows de apertura de Gus Fernández y Zoe Liz, más invitados en esa noche. Así que nuevo disco entonces de este proyecto solista, Mateo y los Escapistas, como les decía, proyecto solista del músico Tomás Maciel. Disco 2026, Día Predador, que sonaba aquí en Abriendo Cabezas para abrir nuestros viajes musicales. Nos quedamos un poco más en Argentina, recibimos a la banda Rey María. En este 2026 acaban de editar también nuevo disco que ya nos llegó aquí a la mesa de trabajo. El disco se llama Más de lo Mismo, lo que vamos a compartir es el tema Crees. Rey María sonando aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Estaba, pensaba que no era nada, no sabía lo que hacía, no veía, pero hacía, no sentía lo que había. Nunca veía porque hacía y creía en su manía. Nunca había visto lo que había, menos percibido porque hacía. Siempre creía, solo creía. Siempre creía, solo creía. Pero algo cambió, una voz le guió y en el eco encontró todo su rock and roll. No sabía lo que hacía. Nunca veía porque hacía y creía en su manía. Nunca había visto lo que había, menos percibido porque hacía. Pero algo cambió, una voz le guió y en el eco encontró todo su rock and roll. Es que es. No ves lo que es, si sabes que solo es un parece que parece bien. Es, crees, no ves lo que es, si sabes que solo es un parece que parece bien. Sonando la banda Rey María haciendo este Crees desde su producción 2026, más de lo mismo, nuevo disco de la banda, que bueno, la propia banda nos envió el material aquí a nuestra mesa de trabajo. Y bueno, y también nos envía un poco de información sobre Rey María, banda que tiene su origen en el oeste del conurbano bonaerense, puntualmente el barrio de Villa Madero, la escuela de música de Nehuen, que albergaba muchos de los músicos que le dieron forma a la banda. Lucas Tobi y el mismo Nehuen, ensayos, grabaciones, shows, todo surgió desde el mismo lugar. Los integrantes son de la zona o alrededores, lugares como Tapiales, Madero, Lugano, Matadero. Banda con un estilo definido musical, con influencia clara en el rock barrial en auge de los 90, que sonaba en las calles o en las casas de Villa Celina, donde el Tano creció. Escuchar música hablaba de las personalidades. El estilo que más llegaba era el de Los Redondos o Sumo, que lo hacían sonar una y otra vez sus hermanos en su casa, nos contaba la propia banda. Los años, nuevos conocimientos, producen la apertura al estilo que hoy escuchan. La fuerza de ICC, el funk de Los Piojos, Los Pérez, la vibra de Los Stones, ZZ Top, los climas de Cerati, la grandeza de Charlie, sumado a ideas un poco más abiertas que forman el mensaje que buscamos. Que nada es imposible, a no resignarse, que la gente es la gente, los políticos son políticos, a jugársela, a no creérsela y ponerle música algunas de esas sensaciones que alguna vez nos tocó vivir. Todo esto hizo cruzarnos con la gran burbuja Pérez, para que termine de cerrar esto que escuchan con mucha música, mucho rock y mucha vibra. Es lo que bueno, nos enviaban junto al material la banda Rey María. Entonces, nueva producción discográfica en este 2026, más de lo mismo. Y el tema ¿Crees que sonaba aquí en Abriendo Cabezas? Como siempre también les volvemos a reiterar un pedido que hacemos siempre, es que bueno, traten como siempre del material y toda la data enviándolas a nuestro correo. Nos llega mucho información y mucho mensaje a través de lo que son las mensajerías de Messenger, Facebook, Instagram, Treak. Y bueno, mucha cosa se traspapela, se nos pierde y es una lástima que toda esa buena música, esa información se nos quede atrás. Entonces bueno, una referencia clara es el correo donde nosotros bueno descargamos, armamos esa carpeta y bueno ya de ahí va a lo que son los posts, a lo que es este mismo podcast. El turno ahora es para la banda A Tempo. En este 2026 vienen presentando en redes lo que fue su live session en los estudios A. Y desde esas live session de la banda A Tempo lo que vamos a compartir es el tema Alma Perdida. We'll be right back. blues rock de este power trio más que interesante llamado A Tempo. Alma Perdida era lo que compartíamos desde el material que la banda viene presentando en este año llamado Live Session Studio A. A Tempo es una banda argentina de rock formada en el 2014 y su música combina influencias del stone rock, la psicodelia, rock clásico, evocando el estilo y la impronta de bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath y otras agrupaciones del hard rock de los años 70. Con una propuesta, bueno, un poco introspectiva y emocional, A Tempo desarrolla un sonido basado en riffs pesados, climas densos y letras en español, con una estética cruda y directa. Su formación y sus primeros años, bueno, A Tempo fue formada en el 2014 por Gabriel Gastaldi y Marcos Valle, quienes se conocen desde la infancia y anteriormente habían compartido otros proyectos musicales, entre ellos la banda Iconos. Con la intención de formar una nueva banda de rock, bueno, convocaron así a Mariano Garocchio para ocupar el puesto de baterista y darle vida a este power trio. Poco tiempo después se sumaron Shannon Manolio y Luis Cirni como vocalista, quedando conformada la primera formación de A Tempo. Durante sus primeros años la banda se dedicó principalmente a interpretar versiones de clásicos de Black Sabbath, Deep Purple, Zeppelin, Motorhead, entre otras bandas influyentes del hard rock y el heavy metal clásico. Para el año 2015, Luis Cirni deja la banda, quedando Shannon Manolio como cantante principal. La formación continuó activa hasta el 2020, año en que la banda atravesó un distanciamiento producto del contexto generado por lo que fue la pandemia del COVID-19. Y en el 2023 hasta la actualidad, luego del periodo de inactividad, la banda retomó sus actividades. Y en esta nueva etapa, Gabriel Gastaldi asumió la voz principal, además de la guitarra, consolidándose la formación actual junto a Marco Valle y Mariano Garocchio, como decíamos de un principio, en formato power trio. A partir de entonces, A Tempo comenzó a enfocarse en las composiciones de canciones propias y en la búsqueda de una identidad sonora definida. Fue durante este periodo cuando la banda empezó a incorporar con mayor fuerza influencias del stone rock y sonidos psicodélicos, desarrollando un estilo propio, orientado hacia riffs pesados, climas densos y composiciones mucho más personales. En marzo del 2025, la banda lanza su primer álbum de estudio, el álbum homónimo, consolidando su propuesta sonora dentro de la escena independiente argentina. El 14 de mayo del mismo año, la banda fue entrevistada en Cemento Radio, donde habló sobre su trayectoria y el proceso creativo detrás de sus composiciones y grabaciones. Para el mes de octubre, la banda graba un live session en Lejano Oeste, continuando con una etapa enfocada en registros audiovisuales en vivo. En noviembre de ese mismo año, la banda participa del programa Mete Púa, conducido por el conocido Diego Mizrahi, guitarrista de la Mizrahi Blues Band, donde realizó otra presentación en formato live session. Para el 2026, el 8 de mayo más concretamente, la banda publica el sencillo en vivo Sin Reacción. Posteriormente, el 29 de mayo, A Tempo lanza el álbum en vivo Live Session Canal A, tanto en su plataforma de Spotify y de YouTube. Y bueno, disco que está sonando aquí en Abriendo Cabezas. Y desde ese disco estaba sonando este bluesazo llamado Alma Perdida. La banda Tempo entonces sonando aquí en Abriendo Cabezas en nuestros viajes musicales. Instalados en Argentina estamos y seguimos. Llega ahora el turno para el nuevo material 2026 que marca el regreso a estudio de la banda Mala Reina. Esto se llama Kaboom. El odio en tu mundo, eres el dios de hoy. Dios de hoy. Amerita tanto llegar, lo que no nos duele, no sabe mal. Eres la nueva ley, eres la nueva fe. Romanticismo postnuclear, alimento artificial, desnutriendo intelecto y espiritualidad. Es una triste ilusión, una pantalla de amor. Eres la droga de hoy, eres la droga de hoy. Te queremos con miedo y frustrado, irascible y disciplinado. La banda argentina de rock alternativo Mala Reina irrumpe en la escena con el lanzamiento de Kaboom, que es el primer corte de difusión de su esperado EP conceptual titulado La Era de la Drapetomanía, con una estética que fusiona la oscuridad del gótico con la crudeza del rock moderno. La banda propone así un viaje asfixiante por los síntomas de una sociedad moderna atrapada en un loop de consumo y alienación. El concepto, bueno, la esclavitud del siglo XXI. El título del EP rescata un término histórico cargado de cinismo. En el siglo XIX se diagnosticaba con drapetomanía a las personas esclavizadas que sentían el deseo impulsivo de huir. Hoy, Mala Reina resignifica este concepto para describir a una sociedad que busca escapar de una realidad económica y mental insostenible, pero que es tratada con parches de autoayuda, medicación y consumo desenfrenado. Kaboom es el síntoma del consumismo, Kaboom es la puerta de entrada a este universo. Es la presentación sonora del consumismo como una cárcel de oro, a través de guitarras distorsionadas y una atmósfera densa que evoca la mística del cuervo. La canción narra el primer paso de Drapetos, el personaje central del EP, quien vive su existencia en un bucle infinito de deudas y deseos manufacturados. Queríamos retratar esa sensación de tener que trabajar cada vez más para vivir cada vez menos, donde el estallido, el kaboom, es inminente, pero nunca llega a liberarnos del todo, es lo que explica la propia banda. Video disponible que, bueno, ya lo pueden buscar en lo que es el canal de YouTube de la banda. Esta banda que, como les decía, contiene en tanto en su propuesta estética y de sonido con una propuesta visual de alto impacto. Mala Reina no solo apuesta al sonido, sino también a una experiencia cinematográfica. La influencia del cine de culto y la cultura gótica se entrelazan con letras que denuncian el clasismo, la deshumanización detrás de la fachada de bienestar moderno. La vuelta nuevamente a estudios entonces, después que, bueno, en el 2010 la banda lanzara su disco debut llamado Rip, y en el 2013 el segundo trabajo de la banda llamado Fobia. Para el 2017 la banda lanza su tercer álbum de estudio, El Circo de las Utopías, para, bueno, después estar en un impasse hasta este 2026, donde la banda vuelve nuevamente a los estudios con este nuevo simple y video. Entonces, Kabum, adelanto del nuevo material en formato EP de la banda argentina Mala Reina. Nos quedamos, seguimos en Argentina, mucho material que nos ha llegado desde Argentina y desde otras partes del mundo. Habíamos dejado mucha cosa para atrás, a veces se nos junta mucho a muchos correos con toda la data y la información que nos llega, y bueno, téngannos paciencia, pero bueno, tratamos de que todo el material que nos envían tenga su espacio para difusión aquí en este podcast. El turno, como les decía, ahora es desde Argentina también. Te vamos a presentar el nuevo material de la banda Raza Odiada, editado también en este año 2026. El disco se llama Huellas y suena Raza Odiada con todo el power, con este Aquelarre. We'll be right back. el poder entonces desde Argentina con la gente de Raza Odiada. Producción 2026, el disco llamado Huellas. Y lo que compartíamos era el track Aquelarre, banda que se forma a principios del año 1998. La primera formación estable de la banda estaba compuesta por Maxi Torres en voz, Cristian Gilverdejo en batería, Leo Rodríguez y Gabriel Pereira en las guitarras y Aki en el bajo. El nombre fue sugerido por Maxi con la aceptación de todos. Esta formación nunca se presenta en vivo, pero en los ensayos surgen temas como No te igualaré, Escape a tiempo, Falsa amistad, Niños callejeros y Nunca más. La segunda formación de la banda fue compuesta por Maxi en vocales, Peli en la batería, Santiago Arias y Luis en guitarras y Mariano en el bajo, la cual se llega a presentar por primera vez en vivo el 19 de julio del año 99 en el predio del colegio EBNA en 12 en Catán. También, bueno, esta formación graba su primer demo llamado Caos en el 2000, el cual contiene 10 temas: Carga tu odio, Mandinga, Guerreros, Nunca más, Del amigo, Agonía, Eterno, Entre ruinas y lamentos, Basta y Falsa amistad. Dicho material, bueno, fue grabado en la sala La Caldera en La Ferrer. Luego varios cambios de formación. En octubre del 2001 se suma Antonio López en la primera guitarra y unos meses más tarde lo hace Freddy Kolke en la batería y Emanuel Mancilla lo hace también el mismo año, sumándose a Maxi Torres y Abel Ledesma. De esta manera, bueno, se llega a la nueva formación con Vikingo en las vocales, Abel Ledesma en el bajo, Antonio López en primera guitarra, Freddy Kolke en la batería y Emanuel Mancilla en la segunda guitarra. Dicha formación se presenta por primera vez en Cemento en el 2002 junto a Orcas y la banda El Dragón, y lo hacen dos veces más ese mismo año. Entre junio y agosto del 2002 la banda graba su primera producción independiente llamada Raza Odiada en el estudio del Tigre de San Justo, disco que contenía 8 temas. Durante el 2003 presentan su disco por toda la zona oeste y algunos lugares de capital, así como en radios y fanzines de todo Gran Buenos Aires. Y en septiembre de ese año consiguen tocar por primera vez en Cemento ante 2.000 personas. Y también consiguen ser banda revelación en el 2003 según la encuesta hecha por el programa Radio Raza Heavy de Zona Oeste. Para el año 2004 comienzan a grabar su segunda producción en los estudios Crazy Rabbit con Ariel Rañer, integrante de Jason, como ingeniero de grabación, mezcla y masterización, lo que implicó una baja de sus fechas en vivo durante ese periodo. En ese mismo año participan en el disco denominado El Ojo Metálico, la primera participación de la banda en un compilado de 1.000 copias distribuidas en todo el país y de forma gratuita junto al fanzine El Ojo Metálico. Finalmente, en enero del 2005 terminan el proceso de grabación y firman contrato con el sello Del Imaginario para la producción y distribución en todo el país de su nuevo disco, que se llama Igual que Ayer, que se editaría a mediados de marzo del 2005. Este nuevo disco demuestra una calidad compositiva superior al primer disco, tanto en la parte lírica como en los arreglos musicales y en pasajes emotivos de temas como Derrotando y Reflejo, que contrastan con la potencia y crudeza de temas como Niños e Igual que Ayer. Gracias a que este material fue grabado en los estudios Crazy Rabbit, logra superar ampliamente a su predecesor en cuanto a la calidad sonora. Para abril del 2007 tocan en el Teatro Flores como banda soporte de Alma Fuerte. Y en el 2010 entran a grabar su cuarto disco y en el 2011 ganan el concurso Rock and Pop Apaga la Tele con Fuego y Acero, su primer adelanto de lo que sería su nuevo disco. A mediados del 2012 se edita finalmente ese disco llamado Querer es Poder, y al final la grabación del mismo se aleja Gabriel Paz en guitarra y Ariel Navarro batería, y los reemplazan Emanuel Mancilla en guitarra y Omar Alejandro Gadea en la batería. En marzo del 2013 se produce el alejamiento de Abel, en su lugar entra Jorge Dornell, y a final de abril Emmanuel también deja la banda e ingresa Fer en en ese cambio de integrantes. En julio del 2013 Omar deja la banda y es reemplazado por Osvaldo Díaz, y en septiembre nuevamente la banda sufre cambios y se aleja Fer e ingresa Emmanuel Orellana en agosto del 2014. Luego de todos estos cambios, en octubre del 2017 retorna a la banda en la batería Osvaldo, y en mayo del 2008 sale en formato físico del CD Más Allá del Paso del Tiempo, junto al DVD en vivo grabado en febrero del 2018 en Oeste Rock Casanova. Enero del 2019 entran a grabar su sexto trabajo discográfico con esta nueva formación, disco que se llama Acá No Se Rinde Nadie. Hasta el momento, desde el 2019 hasta ahora, la formación está integrada por Maxi Torres en las vocales, Leandro Napolitano en guitarra, Luis Cabrera en guitarra, Adrián Casco en bajo y David Leguizamón en batería, que bueno, son los responsables de la grabación de este nuevo disco que la banda Raza Odiada presenta en este 2026 llamado Huellas. Y bueno, sonaba aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Dejamos la República Argentina en nuestros viajes musicales, nos vamos a ir a esta España y te presentamos una nueva banda. Están, bueno, han aparecido hace un par de añitos nomás y bueno, vienen sonando mucho y bastante, se podría decir, en los medios españoles. Estoy hablando de la banda Song for the Valerie, y lo que vamos a compartir es uno de los 5 simples que la banda viene presentando en este 2026. Suenan Song for the Valerie, esto se llama Rolling in the Stars. We are dancing in the night, we are going to the stars, and the world is high. We are flying far away, the destiny is the game, you are always on my mind. We can sing in the night, I'm writing in the feeling that we can fly. I can't sleep until I feel your hands in my skin. A little soul's right away. I don't want to keep you in another world. I don't know if you were a dream. We are going rolling the way to light. Roll our eyes, always it's forever. In the middle of the stars, rolling a spell with you. Oh, lies, always is forever. Give me everything today, we have everything again. We'll be born tonight. I spend my time to shine, I will go away. I want you close to me. I don't want to keep you in another world. I don't know if you were a dream. We are going running away to light. Oh, lies. always with you. Ooh, lies, always since forever. We are going, rolling away to light. Ooh, lies, always since forever. In the middle of the stars. Sonando la banda española Song for Valerie, entonces este proyecto de rock melódico, nacido en la ciudad de Murcia, España, con un sonido que combina riffs potentes, melodías emocionales y la energía del hard rock clásico con una producción actual. Entre las influencias de la banda, sin ninguna duda, aparecen bandas como Guns N' Roses, Bon Jovi, Brian Adams o Héroes del Silencio, siempre buscando una identidad propia basada en la emoción y la honestidad. Entre los lanzamientos que hoy hablábamos y los lanzamientos más recientes actualmente, la banda ya ha presentado este Rolling in the Star, acompañando a otros simples como El Camino a tu Corazón, The Way to Your Heart y Living of the Night. Son hasta el momento simples que la banda viene presentando y que ya están disponibles en el canal de YouTube de la banda. Song for Valerie, entonces, el sonido desde España, desde Murcia, todo el rock desde Murcia hasta aquí, hasta el Uruguay, sonando aquí en Abriendo Cabezas. Y en nuestros viajes musicales seguimos en España y te traemos lo nuevo de la banda Cuántica. Acaban de editar nuevo simple adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de la banda Cuántica. Esto se llama Un Día en Texas. Un cuchillo de cocina. cuántica sonando aquí en Abriendo Cabezas, estrenando este Un Día en Texas, que es el primer simple de adelanto de lo que va a ser su segundo EP y merecido homenaje a la mítica banda madrileña Parálisis Permanente, esta demoledora versión que cuenta con la participación en las vocales de la mismísima Ana Curra, acompañada de Manolo Ubi, nos traslada a los primeros años 80, cuando las influencias del punk, el rockabilly revival y otras músicas se confundían sin complejos en la creación de nuevos sonidos. La banda afirma: estamos seguros de que no dejarán indiferente a nadie, ni a los fans de Parálisis, ni a aquellos que han seguido desde el primer momento la trayectoria de este singular power duo. El simple, bueno, viene acompañado con su respectivo video, que ya lo pueden disfrutar en las redes de Maldito Record, que serán los es el sello encargado de editar el segundo EP a editarse en este 2026, entonces, de la banda española Cuántica, que sonaba aquí en Abriendo Cabezas. Otro de los materiales es que se acaba de editar hace muy pocas semanas. Nosotros ya veníamos presentando algunos simples adelantos de lo que iba a ser este nuevo material. Estoy hablando del nuevo EP de la banda Sick String. El disco se llama World of Fire. Nuevo material de la banda Sick String en formato EP. Y lo que vamos a compartir es este Racing Toe the Top. Suena Sick String en los viajes musicales aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Sonando desde España, Sick String, entonces sonando desde finalmente su nuevo EP World on Fire, este nuevo EP que ya se ha presentado hace muy poquitas semanas. Y lo que compartíamos era el simple Racing to the Top de la banda Sick String, cerrando esta primera hora de programa y cerrando nuestros viajes musicales. Cerramos este espacio y bueno, volvemos en nuestra segunda hora con todo el rock desde aquí, desde la República Oriental del Uruguay. Brasil, México, Perú, Argentina, Ecuador, Chile, Colombia, Venezuela y Uruguay. El rock en todas sus expresiones. Noches blancas, nena. Abriendo cabezas. Abriendo cabezas. Las mejores bandas latinoamericanas con influencia de sonidos de todos los tiempos. Música alternativa para tus oídos. Abriendo cabezas. Abriendo cabezas. Y seguimos en Abriendo Cabezas, segunda hora de programa. De aquí hasta el final, instalados en Uruguay, trayéndote todas las novedades. Y bueno, arrancamos con material fresquito, fresquito. Y te presentamos lo nuevo de Texar, que es el proyecto solista experimental del guitarrista y músico Gerardo Techera, conocido guitarrista de la banda de metal Aneuma. Qué bueno, nos presenta este primer episodio llamado Soul, que es el primer trabajo que va a estar dividido en tres episodios. Y bueno, esta semana se ha presentado el episodio 1, un EP que incluye cuatro temas y bueno, compartíamos precisamente el track que abre este material, el tema Rising Stars, desde este Sound, episodio 1 entonces del proyecto solista Texar, que bueno, se puede decir que se mueve en lo musical, en el ambient music, en el experimental music, en la música instrumental o incluso de meditación. Músico verdaderamente polifacético, si los hay, Gerardo Techera, entonces presentándonos este nuevo proyecto que sonaba aquí en Abriendo Cabezas. Y hablando de nuevos proyectos, te presentamos a la banda Falta Pulir, que acaban de presentar su simple debut. Esto se llama Otro Encuentro. Suena la banda Falta Pulir. Otro Encuentro. Esta noche saldré de nuevo a tu cuerpo. Muchas gracias. Gracias. Primer 2x1 que sonaba aquí en Abriendo Cabezas. Primero el debut de la banda Falta Pulir. Sonido en vivo. Su primer simple presentación de esta nueva banda uruguaya. Lo que compartíamos era el track Otro Encuentro. Y después lo que sonaba y sigue sonando por debajo es la gente de La Foca. Acaban de editar nuevo disco, el disco se llama Submarino y el tema que compartíamos era Resto del Mundo. Y después de cerrar un ciclo, La Foca comienza esta nueva etapa con la llegada de este nuevo disco. Submarino es el resultado de un proceso que se inició hace un año y medio, que refleja la madurez de una banda que, con su historia en la mochila, elige, por sobre todas las cosas, seguir haciendo canciones. Esta decisión, tan simple como profunda, es la que llevó al grupo a caminar por nuevas calles. Y en este trabajo, bueno, las melodías y la simpleza de las letras conviven con la energía del post-punk, de temas de la vida, como De la Vida al Revés, la contundencia de Aplanadora y Suspiro se cruzan con la melodía de Dos Semanas, mientras que el tema Submarino y El Bronce terminan de confirmar que este es un disco de climas, de momentos y de estados de ánimo. Las guitarras son las que aportan espacialidad y carácter, son las dueñas de un protagonismo necesario para que a través de su sonido se construya cada tema. Por su parte, bueno, la lírica no abandona en giros innecesarios, como que apuesta la contundencia. Y La Foca no solo dice, sino cuenta. Cada letra relata y revela una nueva forma de ser, y así la banda nos invita a sumergirnos en su submarino para recorrer estas canciones y ser testigo de la evolución de una banda con más de 30 años en la escena del rock en Uruguay. El nuevo disco se lanzó el 29 de mayo del 2026 y ya tiene fecha de presentación oficial en vivo. Que bueno, pueden darse una vuelta por nuestra página, nuestro perfil de Facebook, Abriendo Cabezas, y ahí estamos tirando toda la agenda en cuanto a fechas de los toques de aquí de Uruguay, y después también, bueno, recomendaciones de algunos toques del exterior. Federico González en voz y guitarra, Diego Lorenzo en bajo, Ismael González en guitarra, Sebastián Lluveras en guitarra también, Rubén La Roca en batería y Lucía Aguirre en los coros. La gente de La Foca, entonces, nuevo disco Submarino disponible ya a través del sello de Ultra Pop y la gente de Little Butterfly Record. La Foca sonando aquí en Abriendo Cabezas. Y ya que estamos con nuevos materiales, nuevo simple, el pasado programa ya habíamos comentado algo del lanzamiento del nuevo simple de la gente de Gualicho. Y bueno, suena aquí en Abriendo Cabezas lo nuevo de Gualicho. Esto se llama Frágil. No quiere ceder. Camino lento entre mis dudas, intentando no volver a caer, buscando mi propia serenidad y una razón para no naufragar en esta irreal realidad que a veces me quiere sabotear. Día buscando el aire escondido cuando quiero respirar, fingí viviendo la ya ideal cuando la tormenta no quiere pasar. En tu vecino es tu animal, salí corriendo es mirar atrás, el desánimo de no poder más. Esperando encontrar la chispa, nace el temblor. puede renacer. Búscale la vuelta, vamos a romper la mente en llamas, genera descontrol. He esperado encontrar la chispa, nace el temblor. Larrañaga en bajo, Nicolás Hacha en batería, Emiliano Olivera en guitarra y voz. Nueva formación de la banda Gualicho. Y bueno, con este Frágil se presentan en este 2026 con nuevo material, entonces, nuevo simple y nueva formación para seguir sobre las tablas de esta muy buena banda uruguaya que, bueno, ya viene trabajando y mucho desde su creación. Frágil, entonces, nuevo simple de Gualicho sonando aquí en Abriendo Cabezas. Y bueno, nuevo simple también tiene la gente de Rojo 3 y tiene que sonar aquí en el programa. Esto se llama Veredas de Montevideo. Suena lo nuevo de Rojo 3. Estás Sonaba lo nuevo de la banda Rojo 3, Veredas de Montevideo, la banda liderada por Marcelo Lazo, ex baterista de Buitres después de Laguna y Los Estómagos, Leo Viana en guitarras también, Gastón Gómez y en el bajo, Diego De Luca en las vocales, material que bueno, la banda registró en los estudios GR y corrió con la producción artística del guitarrista, músico y compositor Esteban Estopelli, y la mezcla a cargo de la propia banda junto a Esteban Estopelli y Gustavo Rubertoni. Rojo 3 sonando aquí en Abriendo Cabezas, nuevo, simple, y bueno, esperemos que adelanto de algún nuevo disco que se venga de esta muy buena banda, que bueno, ya desde el año 2019 viene trabajando y mucho. El turno ahora es para el señor Fernando Rivas, guitarrista de los conocidos TK90. El pasado año editaba su último trabajo discográfico como solista llamado Escúchalo Como Quieras. Y bueno, desde ese disco lo que vamos a compartir es el track Mi Mayor Logro. Fernando Rivas sonando aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Un nuevo 2x1 que sonaba aquí en Abriendo Cabezas. Primero la música del guitarrista Fernando Rivas, desde un nuevo disco que sacará en el pasado 2025, llamado Escúchalo Como Quieras. El tema que compartíamos era Mi Mayor Logro. Y después, nuevo simple 2026, adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de la banda After Dark. Lo que compartíamos era el tema Silhouette de la banda After Dark, esta banda uruguaya de metal alternativo gótico formada aquí en Montevideo en el año 2018, conocida por su álbum debut homónimo, que recuerda un poco a bandas como La Cuna Cold, Evanescence. Y bueno, está integrada por Leticia Marcenaro en las vocales y Lestat von Monchil en guitarra y vocales. Y la banda se ha consolidado en la escena de rock y metal en el país. En este 2026, vienen presentando nuevos simples y acaban de presentar este nuevo sencillo llamado Silhouette, que va a formar parte del nuevo disco que se viene, por lo que ha dicho la banda en este año, nuevo disco entonces de la banda After Dark. Y mientras esperamos, compartíamos este Silhouette, simple adelanto de este nuevo disco. Rapidito, ya andamos prácticamente en los 20 minutos finales de programa. El turno ahora es para la banda Alfa, y desde su disco del año 2024, The Awakening, lo que vamos a compartir es este Operation Israel. Suenan los Alfa aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Yeah. poder entonces de la banda Alpha haciendo este Operation Israel desde su disco The Awakening, editado en el 2024, último trabajo de estudio de la banda, esta banda de death growl metal de la ciudad de Montevideo, formada por Rodrigo Cuadrado en batería, Juan Manuel Juárez en guitarra, Bruno Rosa también en guitarra, Mauricio Loperena en bajo y Pablo Costa en las vocales. Y a pesar de que la banda fue creada en el año 2014, orientada en un principio hacia el death thrash, a finales del 2016 la banda cambia un poco el enfoque de lo realizado hasta ese momento. Y bueno, entre el 2014 y 2016 fueron parte de presentaciones internacionales, siendo soporte de bandas como las argentinas Malón y Animal, así también como alguna presentación en festivales de metal aquí en Uruguay. Comienzo prácticamente desde cero a finales del año 2016, con nuevas perspectivas y diferentes gustos musicales, pero bueno, manteniendo siempre el metal como estilo principal, pero con una importante variedad de subgéneros que dieron como resultado un sonido diferente. El desafío principal de la banda es fusionar las ramas musicales de cada integrante para llegar a lograr el sonido característico y único que representa a todos, los integrantes de la banda. La gente de Alpha entonces sonando aquí en Abriendo Cabezas. Y bueno, prácticamente llegando al final del programa del día de hoy, o mejor dicho, del capítulo de hoy. Recuerden que bueno, se pueden dar una vuelta por nuestra página de Facebook. Hay una publicación anclada con todos los detalles de nuestras retransmisiones, día, hora y links para poder estar escuchando cada capítulo de Abriendo Cabezas. Agradecemos como siempre a todas las radios que bueno, nos brindan el espacio, no solo a nosotros, sino en realidad a la música que difundimos, que es lo importante y es lo principal de este podcast. No importa quién habla ni mi cara, sino directamente la música que difundimos, que es lo que queremos hacer, difundir toda esta música y que bueno, los artistas y bandas emergentes tengan ese espacio que necesitan para difundir toda su buena música. Agradecemos a todos, agradecemos también a, bueno, como siempre, a todas las managers, productoras, sellos discográficos que nos envían el material aquí a nuestro correo. Esperamos también, si tenés banda o sos artista, el tuyo, abriendocabezas.radio@gmail.com. También, bueno, a todas aquellas radios que quieran sumar a Abriendo Cabezas podcast totalmente sin costo y gratis a sus respectivas programaciones. Aquí estamos, nos pueden ubicar 097-411-480. Nuestro WhatsApp, y bueno, a todos aquellos que estén del otro lado de cada receptor, sea análogo o digital, disfrutando del programa, bienvenidos sean, y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Simplemente nada, que pasen bien, desearles lo mejor, nos encontraremos ya con nuestro nuevo capítulo 23 de esta temporada 2022, de estos 12 añitos de Abriendo Cabezas, difundiendo en todas sus variantes el rock emergente de Uruguay y de habla hispana, en todas las plataformas, porque les reitero, estamos con nuestro blog de forma escrita, con este podcast difundiendo la música de forma oral, en Facebook, entre a TikTok, canal de YouTube, canal de Spotify, así que nada. Gracias a todos por estar ahí. Cerramos la semana, o mejor dicho, el capítulo pasado. Les contábamos que ya tienen su nuevo disco en la calle. Estoy hablando de la gente de Dissector. El disco se llama Oda Misantrópica y lo que vamos a compartir es este Sermón del Abismo. Nos vamos, suena Dissector. Y nada, bye bye, que pasen bien, nos oímos. Abriendo Cabezas, un programa 100% cultura rock.